Tengo a mi invitado aquí en nuestra sala locutorio Cletario Bles, instalado. Aquí está con pierna encima, brazos cruzados, tomando café, como un gerente lo tenemos. ¿Eh? Falta puro sacarle una firma al cheque nomás. Bienvenido, Sebastián Herrera. Muchas gracias. Amigo poeta, dramaturgo, periodista. Periodista. ¿Cómo está usted? Muy bien. Oiga, gracias por aceptar la invitación, pues. No, gracias a ti por invitarme. Tanto tiempo. Bueno, siempre nos topamos así como fugazmente por la Alameda. En las calles. Claro. Como la vieja usanza. Sí, para lo viejo. No usamos mucho Facebook ahí, como toda la gente que está ahí achotonada en las redes sociales. Exactamente. No sale mucho para la calle ahora, ¿eh? No, pues, eso es lo que hablábamos hace un poco antes. ¿Sí? Hace falta un poco más de encuentro, generar comunidad. Las mesas largas, ¿te acordáis? Mesas largas, más amistad, lo más lectura. Lo jugoso al fondo. Lo jugoso, el alcohol, un poco de todo. Sí. Oiga, usted nació en Concepción en el 84. Así es. Es un lolo, 30 y... Cuatro añitos. Cuatro añitos. Aún. Me queda poco pelo, o sea, no, ya no me queda pelo. Pero lo de menos. Sí. Yo creo que a lo mejor tengo una teoría, usted por de puro flojo está sin pelo porque se le cayó y no lo recogía. Oye, Seba, ¿y qué recuerda allá en Conce? Recuerdo muchos, pues. Está toda la clase vino para Santiago, ¿a qué edad? Chico, pero todas mis vacaciones, hasta el día de hoy. Hasta ahora ya. Hasta el día de hoy. ¿Quiénes vienen allá? Mi abuelo, mis primos. Vaya a pegar en la pera. Exactamente, a comer empanaditas, pancito amasado. Oiga, ¿y tiene amigos también y todo el rollo? ¿Amigos del barrio? Amigos que han poco allá en San Bernardo, o sea, en Concepción, pero mi familia es... ¿Qué barrio? ¿Qué parte? Cerca de Laguna Redonda. Ah, perfecto. De allá de Concepción. Un barrio bien bonito, bien chiquitito, residencial. ¿Y el agüita la Verdi? Donde está el... pasa el tren todavía en Concepción. Hasta el día de hoy pasa el tren cada 3 horas. Así que pareciera como... Es una de las comunas y ciudades dentro de Chile con arte historia, po. Exacto. Cuna del Mir. Esta es la primera toma que la agüita la Perdí. O sea, es una ciudad con arte histórico y con harto también arte. Pues, claro, Concepción, la Pinacoteca, todos los murales que los chicos grosos que han pasado por allá, que han dejado plasmada su obra ahí. Exactamente. Sebastián Herrera también. Sebastián Herrera, uno de los más. Oiga, entonces eso, pues, esa es la infancia allá. ¿Y usted se vino entonces a Santiago? Me vine a Santiago con mis padres cuando era muy chico. De ahí llegué a vivir a Los Tulipanes 2117. ¿Dónde es eso? Eso queda cerca del San Juan de la Aguada. ¡Ah, miércale! Sí, por ahí vivía yo cuando chico con mi familia. Yo creo que tengo unos muy bonitos recuerdos de esa época porque mi mamá, familia humilde, no es por ser abajista, pero... No, está bien, pues. Familia... Aquí estamos para que usted nos cuente su... Y que mi mamá lo maravilloso que tenía es que no como no había plata para pa muebles, lo que hacía era forrar cajas con sábana. Entonces estaba toda... Todo un arte. Las mamás como que tienen eso, ¿ah? Sí, cajas con sábana y arriba una planta. Entonces como que en mi memoria lo que tengo son esos espacios y ese imaginario. Yo creo que por eso también escribo harto sobre plantas. Como que eso viene heredado de... Bueno, y también su último libro, hay una ligazón ahí con la familia. Cena, la comida. Con la familia. Sí. ¿Vamos a hablar de eso? Ya. Está muy interesante ese libro. Oiga, vamos... ¿Tú estudiaste periodismo dónde? En la Andrés Bello. ¿En la Andrés Bello? Ah, sí. Ya. ¿Hay en República? En República. ¿En R cuánto? ¿R3? R2. R2. Ya. Yeah. Ahí está yo. Pero... ¿Y después Macalú, todas esas cosas? Macalú, Rapa Nui. Oh. Tanto eso, barucho. Yo me acuerdo que yo estudié un tiempo en la Andrés Bello Pedagogía. Y también, obviamente, que íbamos a esos bares y vendían promos, Pedro, de 2 bálticas y papas fritas. Pero caché que después era pura báltica y era así como la mesa llena de papas fritas. Nadie pescaba las papas, weón. ¡Ay, qué terrible! ¿No? ¿Te pasaba también? Me pasaba. En Guatón, chela. Claro. Ya, pues entonces ahí el periodismo, bien. Periodismo. ¿Y ahí hizo algún grupito, algún trabajo ahí, nexo? La universidad no era tan buena cuando yo llegué ahí. Pero a lo mejor es buena, en cuanto a profes, a lo mejor algunos salvan, ¿cachai? Porque hay harto pudre allá. Hay harto derecha ahí. Es súper facha eso. Sí. Pero no era tan buena. Yo tuve la fortuna de conocer a mi mejor amigo hasta el día de hoy en esa universidad y que me puse a trabajar desde chico. Entonces... más que aprender en la universidad, aprendí trabajando la práctica, el periodismo. Pero tampoco hice practiqué el periodismo como el que todos conocemos, el de los diarios, la radio, etcétera, ajá, sino que me dediqué más a la investigación y al audiovisual. Y el 2005, más o menos, por ahí, con mi mejor amigo hicimos un documental de una poeta que se llama La Colorina. Eso. ¿Qué tal esa experiencia, ese trabajo que lo han dado en la televisión? Sí, pues. Bonita la experiencia porque, bueno, mi acercamiento al... La obra de Estela Díaz Barín. Claro. Y la vida también. Mi acercamiento a ese trabajo fue más que nada, y mi entusiasmo era porque se trataba de una poeta y también como tratar de entender como todo su espacios creativos. ¿Tuviste la suerte de conocerla? ¿Te la tomaste por ahí alguna? Sí, pues, ¿sí? O sea, trabajamos con ella 3 años. Ajá. Trabajamos, y de hecho, el último día, que es el día que, bueno, que sale el mismo documental, cuando ella muere, nosotros la acompañamos al hospital, nosotros la llevamos. O sea, no fue solamente un nexo, un trabajo, sino que también hubo una involucrada. O sea, nos hicimos amigos ya con la Estela. Cosa que era difícil. Sí, pues. Pero por su carácter. De hecho, costó en acercarse a ella. Sí, ahí en el documental está retratado. Sí, pues, no nos pescaba ni en bajada. Y nosotros éramos niños, no sabíamos mucho, entonces... O sea, que terminaron por cansancio, la verdad. Claro, o sea, insistimos hasta que al final nos agarró buena. Como que ¿y cómo fue el nexo ahí? ¿Se tuvo que meter el hijo o no? ¿Ella no, al final la cachó el moño? No, porque llegamos a ella porque nosotros en esa época estábamos leyendo, no sé, el libro Psicomagia, de Alejandro Jodorowsky, y ahí él hablaba de una colorina. Y nosotros dijimos, oye, que la raja este personaje, ¿quién será? Y justo el fin de semana que nosotros terminamos el libro con el Fernando, sale un reportaje de la Claudia Donoso. ¿Tú vas a la Claudia? Sí. Ah, ¿sí? ¿Y? Genial. De hecho, también la entrevistamos a ella y todo, y ella hizo un reportaje en la revista Paula, el 2005, donde daba la dirección exacta con número y todo, donde vivía. Le hizo la pega. Y nosotros lo único que hicimos fue llegar derecho y tocar la puerta. Y así partió, pues. Y ahí estuvimos trabajando 3 años. Y le fue bastante bien a ese documental. Aún sigue rotando, sí, sobre todo a los cabros les gusta mucho. Sí, tiene esa estética pop también con los dibujos que incorporaron. Es que tenés que pensar que éramos cabros que no teníamos más de 23 años, 24 años, y que no sabíamos nada de cine, y que nosotros lo que hicimos fue hacer lo que queríamos hacer, entonces se mezcló el dibujo con el audiovisual. Pero para mejor eso, sí, una paja. Sí, o sea, como que es un documental que tiene más ímpetu que cualquier otra cosa. Entonces, perfecto. Oiga, ya, periodismo, ahí está la pega del periodismo suyo, que sigue abarcando hasta ahora, igual sí, sigue trabajando en investigación. Estuve trabajando de periodista, o sea, trabajando en el área audiovisual durante harto rato, después me metí como en la academia, por decirlo así, estuve trabajando en una universidad durante 5 años, hasta que decidí independizarme, y hice una agencia. ¿Se llama Grieta? Que se llama Grieta. Ando ahí con... Que ando acá. El uniforme. Ando brandeado. Cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo con Grieta y qué haces. Grieta es la forma de no tener jefe. Como, no quería tener jefe y la única... Cosa que todo el sueño el pido a todos nosotros. Sí, pues, o sea... Pero no es difícil, hermano. No es difícil, tiene harto de riesgo. Es que tenés que estar claro que un día te vaya a tener y el otro vaya a estar pateándole al gato, a la perra. O sea, acabáis de resumir mi vida. como asumir un poco los costos que tiene la independencia, o sea, que tiene una libertad muy grande con respecto a los tiempos y con respecto también a las cosas que tú querías hacer, pero también ¿aún tiene... se pega la siesta a usted? No, poco. ¿Pero ahora estaba con cara de sueño con la media? Sí, pero de cansancio. Ah, ya, me pegaba una buena siesta en la tarde. No, hubiese sido bueno, pero no, a veces cabe la posibilidad de una siestita cuando no hay tanta pega. Se ha perdido eso, ¿ah? Sí. Pero antes era como, en Concepción todavía cierran a la hora del almuerzo, por ejemplo. Sí, yo fui a Llanquihue. ¿A Llanquihue? No me acuerdo. No es Llanquihue. Que está en Temuco, por esos lados. Ayúdame. No, puta, del sur, bueno, poca. Oh, se me olvidó pero la cosa es que estuvimos ahí y cierran como 2 horas, güey. Sí, a la 1 cierran y está todo cerrado hasta como las 3, 4. En Conce pasa algo parecido. A pesar de que Conce es muy parecido a Santiago hoy, pero todavía se mantienen esas como tradiciones de... Huracautín, ahí está. De cerrar al menos 2 horas a la hora del almuerzo. Pero bueno, ya acá se parece más a Santiago. No, aquí se ha perdido la cosa de la siesta. No, los jefes no van por los patrones. Sí, acá no existe la siesta ya. Y es tan rico, ¿no? Sí, un pitito, una siesta. Oiga, hablemos de la poesía. Usted también le pega la poesía. Sí, po. Eso es como más que nada lo que nos convoca también, porque yo por eso lo conocí. Pues. Así nos es, pues nos conocimos. Las mesas largas que... En el Olímpico, seguramente. Claro, Olímpico. Uy, ahora los ¿qué igual hicieron? No sé qué pasó para ese hospital. No hay nadie, weón. No. No pasa nada. Se metieron la cabeza al guate, le sacaron los espejitos. El Budlitzer, no sé si está todavía. Ahí pegábamos esos bailes, ¿te acordás que nos cerraron, lo dejaban nosotros ahí. Sí, recuerdo. Qué bello momento. Pero nada. El síntoma de lo que estamos viviendo en todo caso, pues, se va. Sí, pero era un poco lo que conversábamos, que también los nuevos tiempos, o sea, todo va evolucionando, es como, no sé si es bueno mantener ciertos lugares románticos, pero asumo también que las nuevas generaciones también se van, no le van o van abriendo otros espacios que a lo mejor nosotros que estamos más viejos no conocemos. Uh-huh. Oiga, hablemos un libro. Uh-huh. El año 2011 usted edita su primer trabajo, ¿ya? Uh-huh. Usted me va corrigiendo si me equivoco, ¿ya? Sí, sí, sí. Con Vox y Cuadro de Tiza, alguna unión. Claro, sí. ¿Ah? Y que vendría siendo Cuadro de Tiza la Julieta Marchal. La Julieta. ¿Y en Vox? En Vox no recuerdo el nombre, el editor. Bueno, pero primero el 2011 y el 2012, Copia Oculta. Copia Oculta, sí. Cuéntenos un poquito de qué trata eso. El libro... ¿En qué bola se fue ahí? Pucha, yo solo escribo de la familia, bueno. como que he estado como un poco pegado con eso hace un tiempo y lo único que he hecho en estos últimos dos libros es simplemente como tratar de descifrar o... Pero estás trabajando un cuerpo ahí, pues. Sí. Una imagen. Estoy como tratando yo mismo de entender... El mismo proceso familiar, o sea, no solo el particular, sino como el general. Es como entender las dinámicas de familia. Sí, claro, con todo, está a lo mejor quebrazones que tú mismo nombraste al vivir en un lugar precario. Sí, o sea, como que no tiene tanto eso el libro como sí de estamos hablando de Copia Oculta. Sí, ya. Como sí de tratar de entender como el imaginario que hay en una casa. O sea, que hay en una casa no solamente hay como sujetos que hablan, sino que también espacios que también van dialogando con uno. Entonces, Copia Oculta un poco es eso. Es como de qué forma el cada uno de los rincones de una casa van configurando como un cuerpo biográfico. Perfecto. Uh-huh. Buena. Sí, bonito sí. Ejercicio. Oye, ¿no trajiste ningún poema de ese...? ¿De ese libro? No traje... ¿Pero trajiste algo, po? Sí, pues traje del nuevo. ¿Del nuevo? De ya. Mesa Familiar. Ya, ok. Ya, pues, y después entonces el Mesa Familiar, que este año. Este año. Con la Calabaza del Diablo. Calabaza del Diablo. Ahí estuvo a cargo de la edición la Luz María Estudillo. Ella fue, como yo creo que la gran artífice de que yo estuviera en esa editorial. Ella leyó unos textos míos hace un tiempo, le habían gustado y ella le mostró el libro a Marcelo. Y a Marcelo yo ya lo conocía, pero... Marcelo Montesino. Y ya lo conocía, pero como no pensé que le podía llegar a interesar, pero aparentemente le interesó y salió el libro este año. Muy bien. ¿Está contento? Súper. Era una editorial que yo, Calabaza el Diablo, una editorial que siempre quise estar por la historia que tiene y por el lugar que ocupa, que es un lugar como de independencia, bastante como... Su génesis viene con la revista mítica. Sí, pues. Y han pasado también varios autores que a mí me llaman la atención, estéticamente como que algo que a mí me gusta, o sea, como... La afiliación. Estéticamente me refiero como en algo mucho más práctico que tiene que ver con la forma en que trabajan los libros. Que para algunos puede ser como bastante precaria, pero que esa precariedad a mí me gusta mucho. Es como, aparte que es como Calabaza, es un lugar muy íntimo de juntarte con los editores en el bar, a conversar, es más una relación de amistad que otra cosa. Oiga, le propongo algo. Uh-huh. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Y después usted nos lee y nos cuenta más de lo que tiene que ver Mesa Familiar. Uh-huh. Y en qué también va a estar pensando, yo me imagino, otro liguito ya, algo en la cabeza. Sí, ya hay un par de cosas ahí. Ya. Entonces yo le cuento que aquí es tradición que el invitado elige las canciones. Usted me mandó las canciones que... Sí, porque mandé mi... Así que yo le voy a pedir que las presente y nos cuente por qué la pidió. Ya. Primero nosotros empezamos con la mano de Filipe, que la mano de Filipe la elegí yo. Ya. Como para iniciar la cosa. Buen tema. Sí, ¿le gustó? Qué sí. Bueno. Y ahora vamos con la número 2. La número 2, The Dream, de OCs. Es una banda gringa que va a tocar ahora en un par de semanas más acá en Chile. ¿Se compró el boleto ya? Afortunadamente conozco a la persona que hace el concierto, entonces me van a invitar a ir. Eso es lo que se llama Pituto, weón. Bueno. ¿Viste, Pedro, weón? Bueno, tiene que andar comprando la cuestión. Justo, y esta banda me gusta mucho porque el líder de la banda es un sujeto que produce muchos discos. O sea, el Deusis tiene como cerca de 30 discos publicados. Y es como que tiene una postura como bien a la antigua. Así, es un sonido bien garage, con un ímpetu bien panqueta en el espíritu del para mover de la lo que hacen. Exactamente, para mover el esqueleto un rato. Entonces nos vamos con The Dream, de OCs. We'll be right back. ser sindicato. Alguien se olvidó de las cosas que se secan. Las aves comenzaron el vuelo. Un movimiento hiere la niebla. Metiendo, abro la boca. Ella se convierte en la escenografía. Antes de la huida de la gran guerra, mi padre se marcha y mi madre queda en la habitación. Pienso, aún no escribo. La silla se mueve, aunque es solo el invierno. Alguien ha vuelto de una guerra para construir este espacio. Un trayecto que traza el cuerpo inquieto entre los muros. Alguien ha vuelto, el cielo sabe de un nombre cuando una bandada cruza el retorno, la mesa, la silla, no hay lugar seguro, la insistencia del cielo en las aves que migran su abrigo, ya sabes, siempre estuvo mi padre bajo el corte, camino, las edades de la mano desaparecen, en la habitación, en la mesa, solo platos, mis padres aprendieron a domesticar la luz, hay aves que se pierden frente al sol, la liana sovilla, un presagio para quien ensombrece un muro y su inscripción. Jugué a tachar una historia, hoy no diré tu nombre, jugaré en casa. El abrazo que buscó la voz, no hubo voz. El rostro decidió dibujar el pecho, esconder la infancia bajo la mesa. Mi hermano observa el atardecer como si buscara una forma de extender lo que el párpado cubre. Luego dice un nombre, piensa en un cisne quebrado en el jardín. Una reunión familiar cuando la confusión de la muerte se disipa. Una voz retorna mientras se desprenden rastros entre las uñas. Mi hermana se sienta frente a una vasija colmada de maleza. Se levanta luego de dibujar una marca similar a un ave que observa su sombra sobre un matadero. Una puerta se abre, pero no es eso lo que importa. Ciertas aves mueren bajo la mirada indiferente de la madre. Aún así alguien decide. La escena tras el brazo, de fondo el paso que no me encuentra. Alguien dice familia, palabras. Bien. Oiga, el poema es largo, lo estábamos conversando, un poema único. Sí. No el típico título poema, sí, pues, de un conjunto. No, es un puro poema largo. ¿Por qué el trabajo así se le da así o es una estrategia? ¿Qué será? No, yo creo que la escritura también responde a una forma de pensar y yo creo que también pienso como de ese modo, en el modo en que escribo. O sea, pienso de forma más extensa pero también fragmentada. El libro está como escrito en fragmentos que aparentemente son inconexos, pero que van dialogando entre sí, van construyendo como un relato más grande. Bueno, y está también la dureza del lector para que lo vea o lo visibilice. Sí, o sea, como que yo también soy un lector súper visco. como que yo creo que escribo porque también leo erradamente. O sea, como no leo necesariamente lo que hay que leer. Estoy leyendo algo que yo voy construyendo, un diálogo que se va formando entre el libro y yo. Perfecto. Entonces tampoco es tan importante que alguien pueda descifrar el significado final del libro, porque también creo que haya uno, ni siquiera uno es tampoco lo suficientemente consciente de saber lo que está escribiendo al momento de... ¿Es ahí la poesía? De editarlo. Sí, la poesía y la escritura en general, yo creo, como que tiene eso de indescifrable, de no estar... de nunca saber qué es lo que estáis haciendo y que también nunca se cierra del todo. Entonces por eso también uno insiste en escribir con otro libro. Exacto. Y otro más y estar permanentemente haciendo. Claro, porque no tiene algo de inacabable, inabarcable, algo imposible que uno... O sea, es imposible poder decir lo que uno realmente quiere decir. Parece trabalengua esto, pero es así. Está bien, se entiende. Se entiende. Oiga, bueno, eso vendría siendo lo que es mesa familiar. ¿Cómo ve que se ha movido el librito ahí? ¿Usted en su presentación no me enteré yo? Sí, pues te invité. No me acuerdo, weón. Oye, ¿sabes que usted tiene el problema de Alzheimer, weón? Te perdiste un buen carrete. Hasta las 5 de la mañana estuvimos ahí carreteando en una galería que queda ahí en Antonio López de Bello. Así que te perdiste un carrete bueno. Bien regado, como tienen que ser las presentaciones, como una fiesta de cumpleaños. Ay, te lo cuenta como gracia esto. Sí, pues estuvo bien. Estoy sacando pica. Pero haga otra. Sí, pues haremos otra. Bueno, ¿estás pensándolo? No creo. ¿Pero en Valpo? No, como que yo creo que eres un... ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Mucho ego. Con una está bien, sí, con celebrar con los amigos y nada más, sí, eso es un poco bacán. Oiga, y lo que le decía yo, pues está, ¿tiene algo en mente? ¿Está bajando? Sí, o sea, tengo unos proyectos ahí, o sea, como ¿poesía siempre? Poesía en teatro y tengo ahí algún par de ideas más de cosas que quiero hacer. En poesía puntualmente como que estoy trabajando, como cerrando esta como unidad familiar con la que estoy escribiendo hace un rato, y ahora como que estoy tratando de hacer un ejercicio más consciente del lugar estético que quiero ocupar, y como que me estoy preocupando en este momento de la escritura más en la forma que en el fondo. Después voy a ir elaborando lo otro, pero mi intención es escribir un... Está abriendo ese camino, po. O sea, sí, estoy ahí cortando la maleza. Sí, ahora es como simplemente escribir un gran texto sin punto aparte. Es como un gran texto en prosa, sin... Pa'l lado. Sí, y sin punto aparte, como bien largo, como recuerdo que cuando leí El Innombrable de Beckett, como las primeras 10 hojas, dije, oh, qué bueno... No voy a hacer eso yo, nunca voy a ser Becker. Nunca voy a ser Becker, pero como que me inspiré en eso, podríamos decir. Como genial, que esa es un poco la idea. Esas son las luces que dan la escritura. Sí, pues, leer. Te van dando las luces. Cuando tenga novedades, nos va contando cómo se va. Claro, pues. Uh-huh. Oiga, y ahora nos vamos al otro lado, su otra faceta, uh-huh, que es la dramaturgia. Ah, sí. ¿Cómo llegó allá la dramaturgia usted? Por... ¿Chiripa? Chiripa, sí. Es que tampoco es como tampoco creo que sea un dramaturgo, ni mucho menos. O sea, escribo... escribo nomás. Y nada, pues como llegué, la primera obra de teatro se llama En la medida de lo posible, y la hice con un muy buen amigo mío que se llama... ¿El 2013? Sí, Francisco González. Él fue el gran artífice de que, y al que le agradezco de haberme metido en este mundo de la dramaturgia. Él tenía muchas ganas de hacer una obra de teatro y estaba medio atrapado con un texto. ¿Ya? ¿Y qué trabajan ahí? Y fue como la transición. La transición y como esa idea de que la alegría iba a llegar y que nunca llegó. Entonces un personaje que está en su casa esperando que lleguen su amigo a una fiesta que jamás ocurre. Como cuando el Gonzalo dijo que Chile se había puesto tetón. Claro, entonces esa es un poco la idea, es como empezar a dialogar también con cosas muy cotidianas, y pero al mismo tiempo que toda esa cotidianidad tiene mucho que ver con esa democracia media falsa que se empezó a instalar acá. Ese fue el fondo del texto, y la génesis tiene que ver con esta amistad que tengo con el Francisco, y que él quería hacer hace mucho rato teatro y me empujó a que escribiera un texto, y salió muy rápido. ¿Te hiciste rogar o no al tiro? Nada, fue como ya... Te prostituiste al tiro. Sí. No, es que aparte que no hay nada mejor que hacer proyectos con amigos. O sea, obvio, po. Fue como una celebración constante, y donde yo recuerdo que la última función que tuvimos nunca había sentido un vacío como ese, porque yo creo que hacer teatro es lo más similar a tener como una banda de rock. Vais con todos tus amigos al teatro, tenéis que llevar los ensayos juntos, o sea, tenéis que llevar aparte toda la escenografía, en nuestro caso particular, que no era una gran obra, sino que era una obra bien chiquitita, donde no sé, pues todos los elementos que se ocupaban en escena eran de la casa de cada uno, no sé, pues la lámpara era mi lámpara. Es como la precariedad que tenía en su inicio, y aún después siguió trabajando Andrés Pérez con el Gran Circo Teatro. Claro. Ahí está tirando hacia la pega. Sí, pues, es un poco eso, pero esa un poco cosa más colectiva. Y celebrar la amistad y estar haciendo, y que al final como que yo encuentro que no puede haber nada más, no puedo tener más fortuna que poder tener amigos que quieren hacer cosas y que esas cosas las quieren hacer conmigo. Entonces me siento muy afortunado de que poder llegar y materializar estos trabajos. Y ahora tenemos una actividad que se nos acerca este jueves 15 y el viernes 16. Sí. Retiro de Televisores. Se estrena un resumen de una obra que estoy escribiendo hace un rato, que se llama Retiro de Televisores. Ajá. Y esa obra la empecé a escribir hace un tiempo atrás, después la dejé botada, y nuevamente aparece una amiga en el camino que quería participar en un festival y no tenía con qué texto participar, y yo le digo que yo tenía una obra escrita, y postuló la obra y quedó en el festival, y nada, pues se estrena este 15 y 16 de noviembre. Más o menos el tema político. Sí, con el retiro de televisores, que lo que pasó en el retiro fueron cuando sacaron a los muertos que habían enterrado para fondearlos nuevamente, o sea, y después tirarlos a acantilados, al mar, y para y que quemando, los pillaran. Claro, es como un lo terrible de eso es que es como un ejercicio de doble desaparición. O sea, exacto, es como te extermino, te escondo. Una wea muy sádica. Y después te saco y te vuelvo a esconder, ¿cachai? Hasta que te desaparezco. O a matarte, ¿no? Claro, entonces quedé muy pegado con ese tema, aparte que el nombre me pareció como muy llamativo, porque también nuevamente como que, por lo menos para mí, mi biografía particular, los 90, que este periodo como de transición a la democracia, como que para mí estaba muy ligado con la televisión y construir discurso a partir de lo que se estaba dando en la televisión. Ajá. Entonces nuevamente hago como esa analogía más cotidiana que tiene que ver con el imaginario televisivo, y cómo ese imaginario televisivo al mismo tiempo se va empatando con todo este tema más político que hay detrás. Hay un cruce ahí, de hecho en un pequeño cortito que hay como promocional sale Don Francisco haciendo sus típicos concursos, y después lo entrelazas con Pinochet aplaudiendo. ¿En qué parte era eso? Eso es cuando Lavoloco se gana el premio. Lavoloco se gana el premio, claro, Mi Universo. Sí, o sea, irónico. Claro, es como al final, creo que la obra un poco, lo que intento es como hablar de ese, como la triple desaparición. Hay un, o sea, no solo doble, sino que es triple de desaparece como el cuerpo físico de un sujeto, el cuerpo físico, desaparece el cuerpo político, y también desaparece el cuerpo discursivo. O sea, como que hay tres cosas que desaparecen, y que al final la operación de retiro de televisores es un poco eso, intentar como escribir una biografía que no es real, y que la televisión de algún modo también hace eso, como construir discursos, generar o poner atención en cosas que realmente uno no debería poner la atención. Y eso es como un poco lo que trabajo ahí, como que hay un imaginario bien pichulero que es que no sé, pues está, hay personajes como el Chino Ríos, Kurt Cobain, un personaje, no sé, de Salvados por la Campana, no sé si te acordáis de eso. También como que hay personajes que nunca hablan, no tienen como un discurso propio, sino que todo su discurso está dado por comerciales de la televisión. Entonces todo lo que hablan es como, son diálogos de películas o de comerciales, etcétera. Entonces ese es un poco la onda de la obra, pero lo que se va a mostrar en este festival es un resumen de 25 minutos de adelante. ¿Eso es porque también hay otros trabajos que van a ser mostrados? Sí, sí. Es como la reducción del tiempo, ¿no? Sí, porque el festival tiene como, es bien particular, el festival se llama Teatro en Casa, y los vecinos del barrio Yungay, o sea, los residentes del sector, prestan sus casas para que se hagan obras de teatro dentro de ellas. Entonces a nosotros nos prestaron una casa de la señora Lili, que es una residencial. Saludos para la señora Lili. Sí, saludos para la señora Lili. Se rajó. Que es una residencial de estudiantes de tres pisos, que es bien bonita y que funciona perfecto para la obra. Pero claro, la idea es que el público que va a ver la obra después, al terminar esos 25 minutos, pueda hacer un recorrido por el barrio y seguir viendo otras obras si ellos quieren. Ah, correcto. Claro. Entonces como tienes que encuadrar los tiempos. Exacto, para que entonces es como una especie de recorrido, un circuito patrimonial, por decirlo así. Como, la raja, ¿eh? Sí, bacán. Oiga, ¿y esta actividad es libre para toda la gente? Es libre, o sea, la gorra es lo que la gente quiera aportar. No hay Luquita, bienvenido. Todo bienvenido, aparte que se da para la señora Lili, parte de la plata, como es como sin fines de... Invitemos a la gente. Sí, pues, el jueves y viernes 15 y 16 de noviembre a las 17:30, perdón, 19:45, un cuarto para 8. Exacto, 19:30, 19:30 okay. Es la hora, esto queda en Huérfanos 28:33 en la esquina con Esperanza. Eso. Perfecto, barrio Yungay. Barrio Yungay. El mítico y precioso Yungay. Exacto. Oigan, pues entonces, repito, el jueves 15 y viene 16, 19:30, Huérfano 28:33, el Festival de Teatro en Casa y la hora del Seba Retiro de Televisores. Exacto. Todo invitado. Todo ¿Y invitado. Si nombre en el programa? ¿Y si nombre en el programa? ¿Una lata de cerveza? Una chela invitamos a la Ya, bien, ya. Ojo. Oiga, maestro, vamos a la música, pues. Vamos. ¿Ya? Y se nos va el tiempo para que alcancemos a escuchar las tomas. Ya, estamos bien. ¿Te acuerdas cuál era, no? Sí, Ty Segall. Ty Segall es I Am A Man. Es del último disco de Ty Segall, que también es como de esta nueva camada de rockeros, como yo creo que el último bastión de músicos que están con guitarra y distorsión y que no están utilizando como sintetizadores. Perfecto. Eso. I Am A Man de Ty Segall. Esa es la canción. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, Tisígala, ¿así se llama? Ty Segall, I Am A Man. Esa es la canción. Estaba bailando aquí, tuvimos que parar al SEA, ¿no? Agarrarlo, güey. Haciendo poco. Estaba haciendo poco este buen acá. Oiga, antes que sigamos, quiero contarle que este programa se repite el domingo a las 14:30. Perfecto. Te ingresa a www.lavozdelostrabajadores.cl y puede volver a oírse. Le decir a mi mamá. Sí, dígale a la mamá, pero también, como le conté, subo el link. Sí, tengo una página donde están todos los programas arriba, así que, yo apenas tenga la cosa, se lo mando para que Excelente. Se lo muestre a los amigos. Oiga, somos colegas, po. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Radio? Ah, radio, sí, po. Cuéntenos ahí ese proyecto, yo no tenía ni idea, recién me acabo de enterar. Como pucha, como todas las cosas que hago, como son muy circunstanciales. Producto de la agencia que yo tengo, una vez le hice una entrevista, le hice una entrevista a Fiat 600, que es un DJ y productor, que él es Miguel Conejeros, que es Parkinson y Pinochet Boys. Y yo le hice una entrevista a él, y parte de la entrevista era un link que dejaba con un programa de radio que él tenía. Y el productor de la radio me llamó un día por teléfono, o sea, me escribió un correo para saber un poco cómo, qué es lo que hacía yo con la página que tenía, porque le llegaba mucho tráfico aparte del link que yo había dejado. Y me ofreció hacer como la misma entrevista que yo hacía por escrito, hacerla en a todo cachete. Sí, y nada. ¿Cuánto lleva ya? Nada, poquito, llevamos... este jueves es el quinto programa. Este juego. ¿Ya resultado? Dura. ¿No se pasan el tiempo? O sea, nos pasamos. pero no le dicen. No, nos dicen un podcast. Así que es bien libre. Podcast, entonces es más papillita que este. Y es que, claro, lo grabamos, tampoco en vivo, entonces. ¿Y dónde se encuentran esos podcasts? Bueno, en el Instagram del programa, que es canvas-radio-cl. Va a tener que ir a Instagram, definitivamente. Sí. Ya Facebook, no hay mucha gente. No, todos emigraron ya. ¿Estoy purando jugo? Sí, estoy purando jugo hablando solo. Yo no he escuchado Instagram, soy muy guaso, weón. ¿Has tenido Instagram, Pedro? Tampoco, wey. O sea que es el quiebre generacional, así como los abuelitos no pueden prender el DVD. O sea, nosotros no tenemos Instagram. Pero tenéis que pensar que nosotros éramos generación Gmail o Hotmail o no, Messenger. Fotolog. ¿Cachai? Como. Salíamos de Pokémon. Y ya eso murió, pues, weón. Murió. ¿Trataron como de revivir el Fotolog? Sí, pero no pasó mucho. No, era como más que nada, es que todos sapeaban, pero se veían pendejos y era una vergüenza enorme. Pero tienes que pensar que Instagram es muy similar a Fotolog, son fotos con un poquito que tú vayas ahí contando tu historia en ese perfil. Ya, pues entonces están ahí los programas. Bueno, estamos con el programa. Me gustaría escucharlo ya. Es un programa de creatividad. Tratamos de hablar sobre procesos creativos. Lo hago con la Diana Conde, que ella es, pucha, una chica como bien capa. Es la editora de contenidos de una revista que se llama Joya. Y nada, pues así que aparte de ser mi partner, nuevamente estoy trabajando con un amigo, entonces que hace todo más mucho papa. Más divertido. Oiga, ¿y tienen invitados? Tenemos invitados, dos invitados al programa. Ha ido Fran Straub, que es una chica que tiene un programa que se llama, o sea, un programa, una banda que se llama Rullo, y antes tenía a Miss Garrison, a los de Trimex, que son unos artistas lumínicos, a Fuguet, que es escritor, con su editor, que es el Vicente Undurraga. Hemos invitado a un colectivo que se llama Recreo, que están haciendo un festival que tiene el mismo nombre, con Henry Bauer, que es un arquitecto que está todo cachete, vos sea. Sí, algo se hace. Pero ni cagando más cierto peso a mí. No, ni cagando. No, estoy mirando. No. Oye, Seba, y también tuviste una banda, pues me estabas confesando, sí, acá. Tuve una banda cuando tenía. ¿Ya hay registro de eso? Espero que no. Espero que no haya. Era muy patético, no creo. Sí, pero tú me decís que solamente cantaba. Sí, pues solamente. Era que yo te decía aquí así como cuando en el fútbol al arco. Sí, y era que yo era el mejor amigo de alguien que tocaba en la banda, entonces. Punk, ¿o no? Y era como, bueno, y el sea que hace ya que cante si no sabe hacer nada más que. Oye, pero ni siquiera aportaba con letras. Sí, pues con las letras yo las escribía. Ah, bacán. ¿Y de qué hablaba? Y de amor. A los 15 años no hablaba otra cosa. También enamorado, wey. No, del desamor, no del amor, del desamor, pura mujer. Es la misma hueá. Que me rechazaban. Y eso, po. Así que nada, yo pensaba... ¿Cómo se llamaban? Peperas. Buen nombre. Sí, yo pensaba que iba a conquistar mujeres con la banda, pero no, por el contrario, como que menos minas tenía. ¿Te salió el tiro por la culata? Sí, pero una pésima banda. Pero nada, lo pasé muy bien. No, está bien. Pues son procesos de aprendizaje. Pues imagínate, no, soltarte la mano con la escritura. 15 años, diversión total con tu amigo en el colegio, después de clase, irse a ensayar y creer que, no sé, vaya a sacar un disco, etcétera. Oiga, ¿qué le parece si nos regala unos poemitas más de mesa? Sí, pues. Sí. ¿Se puede rajar sí. o no? Obvio que sí. Ya, pues. Voy a leer algo. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo buscó o lo va a buscar? No, aquí lo tengo. Está totalmente conectado. ¿Sí? Ya, de vale. Mesa familiar. Porfa. Cierra la reja y las palabras se desploman. Una luz intermitente muestra o esconde. Quizás cuando el cuerpo se descompone, un bosque de cipreses crece sobre la tierra. Hablo del peligro de olvidar todo aquello que ensombrece. un tronco envejecido bajo la piel, mi padre desperdigado en un aromo, mi madre se deshilacha en la maleza. Un cuarto se llena de claveles antes del amanecer, una llamada irrumpe el sueño, la bilis que tiñe el cuerpo bajo las sábanas. Se establece el movimiento cuando los nombres forman un paisaje. Recoger la mesa, limpiar los ceniceros, lavar la losa y ver cómo una idea se diluye en el desagüe. El sonido que se arranca de la carne, la sangre que se coagula sobre el piso, mi hermana duerme en su habitación, mi madre, ventrílocua de animales, mis hermanos crecieron en silencio. Pienso en el amanecer cuando las luciérnagas iluminan la humedad de lo que envejece. Te escucho sobre el filo de las persianas que cortan un color. ¿Qué será de una sombra cuando se vuelve a la casa de los padres? ¡Wow! Eso es otro fragmentito. ¿Es extenso? Sí, son como 40 páginas. ¡Ay, vale harto! Ahí te... Sí. Delirio la weá. Sí. Te fuiste en la bola. Y eso que se cortó harto. Oye, me debí el libro, weá. Sí, por el jueves. ¿Te dejaste correr, weá? Jueves con una chela. ¡Ah, ya! ¿Escucharon, por favor, que ha registrado acá? ¿Cómo estamos de tiempo, José? 8:20. Ah, nos queda. Yo me gustaría, si quiere, sí, algo contarme usted. Sí, mira, yo quiero agradecer. Quiero agradecer a la comunidad de amigos que uno genera en torno a este quehacer. Artístico, creativo. Que tú le estás pegando a varias cosas. Sí, como sea, o como cual sea el nombre. Sobre todo, yo creo que hay tener interlocutores es como muy importante para mí. Yo creo que gracias a ellos, como que yo he podido acceder a lecturas y he podido acceder a tener un diálogo como que me ha llevado y como me ha conducido a ser quien soy. Entonces ahí está la Mariela Malwe, que es como una gran amiga mía, que desde el inicio, yo creo que desde que estoy escribiendo, me ha estado acompañando. La Julieta Marchand también, que ha sido como, no solamente es mi amiga, sino que es, gracias a ella saqué mi primer libro. Uh-huh. Cuadro de tiza. Con Cuadro de Tiza. La Nadia Prado, que para mí es un... yo le digo que es mi padre, así, la Nadia. Ella me enseñó a pensar. Es como así de fundamental. Ha sido, yo no sé si es un piropo para ella o la estoy cagando. Pero ella es como un pilar muy importante como en mi escritura. El Nico Labarca, que también es un poeta como muy, muy importante, que sacó un libro hace un tiempo atrás y que espero que saque otro libro pronto. La Luz María Estudillo, que fue la que editó mi último libro, pero que también es una gran amiga, una gran interlocutora. Nada, o sea, como Fernando Busoni, que es un director de cine que es mi mejor amigo hace más de, no sé, 14 años, que fue con quien hice La Colorina y con quien yo creo que partí todo esto de escribir y descubrir que a lo mejor podía hacer algo más que simplemente juntar papelitos en la pieza, ¿cachai? Claro. Y la Catalina Infante, que el mundo es muy pequeño, entonces la Catalina Infante, que es la dueña de la editorial Catalonia, yo la conozco hace 14 años, de hecho ella pololeó con mi mejor amigo porque yo los presenté a ellos. Ah, hiciste Cupido, weón. Pero te estoy hablando hace muchos años atrás. Y nos juntábamos todos los días viernes a escribir poesía cuando éramos más chicos. Esas típicas cofradías que forman. Sí, pues cuando uno se creía como un escritor maldito. Claro, leyendo a pata pelada. Claro. Y nada, o sea, como espero que no se me olvide nadie, porque creo que bueno, el Francisco González, que fue la persona que me introdujo como en el teatro, la Camila Milenka, que es la directora de la obra que se va... Un engranaje que se va dando. Es como una comunidad, claro. Yo creo que... Cosa que está muy complicado ahora. Todo bueno, tú mismo, o sea, actuamos acá porque también nos conocimos, claro, en circunstancias similares, o sea, como que hay una... Como que siento que las personas que están haciendo cosas de algún modo u otro se empiezan a convocar, a llamar. Exacto. Y empezar más a más aún generar... que cuesta tanto. Sí, o sea, como... Y dedicarle tiempo a cosas que realmente no son como en los tiempos de hoy o como se entiende o como la sociedad se va conformando, no son prácticas, ¿cachai? Claro. O sea, la escritura no es un lugar práctico, no es un lugar productivo, no es un lugar economizable, es un lugar donde no ganáis nada. pero que me parece maravilloso que haya gente que se congregue alrededor de este tipo de cosas y que le den valor y que muchas de ellas... Y con porfía, porque tenés que darle con la autogestión, no hay... Sí, o sea, hay puro amor, ¿cachai? O sea, como que me parece que no hay nada más noble que escribir o hacer cualquier cosa, no hay nada más noble que eso, porque no uno no gana nada y en el hacer como que podís encontrar mucho, o sea... No gana nada económico, pero sí gana ahí mucho en experiencia, en vida, en amistad, etcétera. Uh-huh. Eso creo que era lo que quería decir. Ahora, sigo insistiendo con el tema de la de lo tanto cuesta ahora el tema de lo colectivo, hay mucho individualismo. Tan como... Es que las redes sociales también dan como esa fantasía de comunión o de comunidad, pero al final, no pasa nada. Al final cada uno está en sus propias islas. En sus propios mundos, que no pasa lo que, no sé, por la fortuna que nosotros tuvimos en algún minuto de compartir esas mesas, que de conversar, claro, de conocerse, de interactuar, de pelearse, de perdonarse, de jugosear, ¿cachai? Si también tiene que ver con la edad, si, o sea, ahora estamos más viejos, pero hace 10 años atrás, no sé, pues, teníamos la energía para quedarnos hasta las 4 de la mañana peluceando en las calles, ¿cachai? Yo creo que más. pero me acuerdo, o sea, imágenes maravillosas, amigos entrañables con el mismo Antonio Silva. Antonio, claro. ¿Cachai? Como gente que nos ha dejado, pero que... Bueno, ahora el Víctor Hugo tuvo un accidente, po, bueno. Así que le mandamos la fuerza acá para que tire para mira, y la circunstancia de la vida, hoy día yo vivo con el Cristian Aedo, que Cristian Aedo también, otro escritor muy bueno, y que yo no lo veía hace por lo menos 5 años y de repente estaba buscando casa y caché que este loco estaba arrendando y ahora estoy viviendo con él. Entonces como que la escritura nuevamente... ¿Están viviendo juntos? Sí, pues la escritura nuevamente... ¿Ahí en Bustamante? En Bustamante. Sí, estaba en esa casa, Dios mío. Chuch. Salud, un beso a Ladeo, también lo quiero mucho. Sí, de gran hecho amigo. te mando salud. Gran amigo Ladeo. Y eso. Buen poeta, bueno. Súper bueno. No sé en qué estará, él estaba escribiendo. Está como ahí revisando unos textos, pero está también escribiendo. Le pone cualquier color. La Edo va a soltarlo, ya puedo soltar el texto. Está escribiendo narrativa, está haciendo talleres. Sí, está bien. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación, estoy muy contento. Ahora se supone que vamos a irnos caminando por ahí juntitos. Sí, a tomar algo. Sí, bueno. Una cosita poca. Ya. Bueno. Y eso, pues. Ya pues, muchas gracias a ti. Vámonos con la última canción que usted pidió, pues. Sí, pues un clásico. Claro, esto sí que... ahí sí, creo. Sí, pues un clásico de clásicos, los padres de todo. O sea, los que armaron todo esto. Sonic Youth, que es Drunken Butterfly. Ya, pues nos vamos con Sonic Youth. Yo aprovecho de despedirme hasta la próxima semana con un invitado, invitada tan interesante, buena onda. Y... ¿qué más puede ser? ¿Qué más? Nada, pues. Que vayan a la obra. A ver, retiro. Ah, verdad, la obra. La vamos a repetir al tiro. 15:16 a las 19:30 horas. Huérfanos 28:33, Festival de Teatro en Casa, Retiro Televisores. La dramaturgia de mi compadre aquí, Sebastián Arrega. Oiga, le deseo lo mejor de la suerte en eso, pues. O sea, espero verte. Sí, pues. Y ojalá que después la puedan en una buena salita mostrar antes. Sí, tinta. Ojalá. Pero si no, está todo bien. Está bien. O bien hacen listo. A la gorra en la calle nomás, pues. Sí. A los Andrés Pérez y cuando andaba dándole. Haciendo teatro callejero. Ya, pues, un abrazo para todos y nos vamos con Sonic. Chau. I love you.